Elecciones Municipales 2015. Cadena SER. Y turno ahora para el Partido Popular, su candidato, renovado en esta ocasión, porque el actual alcalde no se presenta, es Jesús Ubiña. Buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes. ¿Por qué cree usted que la localidad de Alhama de Granada tiene que revalidar el apoyo, como ya se consiguió hace 4 años, al Partido Popular? Bueno, pues en principio partimos del hecho de que nos encontramos un ayuntamiento en un estado muy precario, y nuestra intervención en estos 4 años, por lo menos a nuestro criterio, ha merecido la pena y hemos conseguido un ayuntamiento con otra dinámica y con otra perspectiva de futuro. ¿Y cuáles serían sus principales propuestas para el pueblo de Alhama de Granada? Pues bueno, mira, a la hora de elaborar un programa electoral, una lista de compromisos que adquiere un equipo que aspira a gobernar un municipio como el nuestro, que es de tamaño pequeño, hay que empezar por conocer que las competencias del ayuntamiento, que es la administración más cercana al ciudadano, esas competencias son muy limitadas. No por ello dejan de ser importantes, pero que son básicamente la de mantener los servicios públicos básicos de la ciudadanía, mantener el servicio de agua potable, limpieza, recogida de residuos, mantener infraestructuras. Pero eso muchas veces se lo olvida la ciudadanía porque es el día a día. La ciudadanía quizás se centra más en otros retos más lejanos, como son, por ejemplo, en este caso del pueblo, en la demanda, el empleo es básicamente lo más importante, y que no son competencias propias de los ayuntamientos, son del, como se sabe, del gobierno central y autonómico. Y, en definitiva, esas competencias que se nos escapan muchas veces tenemos que asumirlas, de forma que financiamos eso porque las administraciones te mandan proyectos de empleo, pero el ayuntamiento lo único que puede hacer es financiarlo y esperar que luego, cuando se justifiquen, se desembolse. Esto, pues bueno, evidentemente crea un malestar en la ciudadanía, te lleva a que el ciudadano esté esperando a que le desempleo, y se pierde del horizonte que es una competencia propia del ayuntamiento. Otra demanda que tiene este ayuntamiento muy importante es la carretera que nos une con la costa y con Granada, y una depuradora de aguas residuales, que también las dos cosas son competencias de la Junta de Andalucía. Dicho todo esto y sentándonos ya en el programa, entendemos que los compromisos que adquirimos deben contextuarse en 3 partes. Serían los compromisos de cumplimiento a corto, a medio y a largo plazo. Hay que entender también que este pueblo, un pueblo como el nuestro, sus sectores económicos principales son el agropecuario y la agricultura y la ganadería, principalmente comercio, industria, construcción. Y sí tenemos que destacar un sector que aunque no nuevo, pero que sí está, y hemos centrado estos 4 años mucho el turístico, que está en clara emergencia. A corto plazo, los objetivos que nos marcamos, que es lo que digo, que la ciudadanía quizás se les va un poco porque no entiende que es el día a día, nosotros queremos mantener la línea de estabilidad económica que hemos conseguido y un equilibrio presupuestario, siempre con un objetivo de déficit cero. No se trata de hacer un ayuntamiento rico, al final el balance sea cero y equilibrar esos ingresos y esos gastos. Queremos seguir mejorando la estructura orgánica del ayuntamiento, que creemos que estamos en la línea de consolidarlo como un espíritu de servicio público, pues ya que cuando llegamos nos encontramos un ayuntamiento que estaba, por decirlo de alguna forma, enrocado en sí mismo y atrapado en un círculo burocrático que lo hacía espeso y lento, una maquinaria que se devoraba a sí misma. 30 segundos nos quedan. En fin, a medio plazo tenemos el objetivo de la revisión del plan general urbanístico, y a largo plazo, que sería lo más importante, sería una legislatura que va enfocada a las aguas, sería recuperar la titularidad del agua y el uso del agua termal, y recuperar el uso del agua para los regantes del pueblo, que además es un pueblo muy extenso, que vierte mucha agua al lugar que vive, pero no tenemos aprovechamiento. Uh-huh. O sea, Jesús Ubiña, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Alhama de Granada, el PP que llegó hace 4 años a la alcaldía de este municipio tras una larga etapa socialista. Jesús Ubiña intenta ahora revalidar ese apoyo. Suerte y fuerzas para estos días, Jesús. Pues muchísimas gracias por atendernos.